Andaluza flor morena, inspiración de España en su despertar. Vale, vale. El España, España que despierta en este momento. El que hace... Ja start, home, ja start. Escolti, són quarts de deu. Són quarts de deu. I ja ens hem de llevar. I ja hem d'anar a veure món avui. I jugar amb les joguines dels reis que ens han portat a tots plegats. Vaca, no pongas esta cara, reina, que t'han traído muchas cosas los reyes. Luego contaremos lo que nos han traído los reyes. La vaca está muy, muy enfadada con lo que han traído los reyes. Yo con toda la buena fe del mundo les encargué a los reyes, porque ella no escribe, es normal, quieta, no me toques nada. Pues le encargué a la vaca un toro. No me mires así, mujer, yo lo hice con buena fe. A ver si no te hace ilusión los toros, porque siempre que la llevo a los toros, que la llevo a los toros, no yo a veces, pues le hace un gozo y los mira con una cara de ilusión, ¿no? Y pensé, pues le regalo un toro, a ver si le regalé, se lo regalé de cartón, ¿no? Iba a ser de verdad. Y está que lo huele por todas partes y se ve que no le encuentra el olor que ella busca, marrana cuchina, y está muy enfadada. Pues si lo sé, te compro un pitufo y te hago del español. Y un servidor, José María Bax, con ganas todos de pasar un rato agradable, si más no, tontorronamente, ¿no? Aquello de pasar el rato, les invitamos a que nos acompañen, a que nos permitan acompañarles. Ustedes, nosotros a ustedes, perdón, como decíamos antes con las noticias, ¡con la música! ¡Cállate ya, caracartón! Vale, vale, oye, vale, vale, ya me callo. Durante este primer tiempo del programa, durante la primera hora, hasta las 11, no, hasta las 10 y media, la música, como siempre, serán novedades de la semana. Las últimas apariciones en el mercado discográfico, para que ustedes estén al tanto, estén en la movida de la cosa musical. Por ejemplo, tema que ya está a punto. El grupo, nunca lo sé, estoy yo como es nuevo, esto no me entero de nada. No sé si el grupo se llama Lunatic o el grupo se llama Gazebo o Gazebo. Ah, el grupo se llama Gazebo. Gazebo, es un... Ah, es un tío, no soy, perdón, no es un grupo, ¿no? Es un señor que se llama Gazebo, que también son ganas de llamarse, ¿no? Gazebo, hace gazapo. Bueno, señor Gazebo nos canta Lunatic. Lunatic, un tema del señor Gazebo. Gazebo, esto es Kiss y Cosa, sintonía de Radio Cadena, desde Barcelona y Girona. Y esto es sábado. Y va, que ya es hora, va, ánimo. ¡A levanta la patita! ¡Arriba las enaguas! Ay, señor, menos mal, decíamos antes, ya están agotadas las fiestas, ya estamos en el ritmo normal del año. Ya pensando, por supuesto, en las próximas fiestas que serán las de Semana Santa, ¿no? Porque este año, menos mal que este año está mejor de puentes, ¿eh? No, el puente de Reyes estuvo bien, porque fue Viernes Reyes, hoy es puente, posiblemente hoy ustedes ya no nos oigan, porque la mayoría está de puente, ¿no? De puentes, un país de puentes este. País de ríos. Bueno, pues nada, este año al menos Navidad no caerá en domingo, sino en lunes, San Esteban igual, Año Nuevo igual, ya pensamos en Año Nuevo del 85, qué barbaridad, quins gandules que som. No, hombre, es que da gusto, ¿no? Es que hoy en día el trabajar produce mucho estrés. Antes se trabajaba igualmente, bueno, no igualmente, que se trabajaba, ¿no? Trabajar se trabajaba, y posiblemente más horas, de sol a sol, como decían, ¿no? Pero era otro ritmo, no me lo negarán ustedes. Hablando con gente mayor, muy mayor, me refiero, de más de 80 años, te cuentan, uy, abans sí que treballava, sortia el sol fins que no se n'anava. En invierno igual, ¿eh? O sea, en invierno salía el sol a las 9 de la mañana y a las 4 y media se iba el sol, o sea que pencaba un poco, pero bueno, en fin, es una jornada laboral completa. Pero no, se trabajaba más, solo que a otro ritmo, nacen más artesanalmente. No me refiero tan solo al campo, sino pues a todo tipo de industrias. Incluso el señor que hacía albaranes, pues anaba fent l'albarà, entre número y número, como se sumaba a mano y se restaba con el lápiz en la oreja, pues era una artesanía todo. Hoy no, y todo, con prisa, con prisa. Claro, aunque trabajes 7 u 8 horas a ese ritmo, pues se trabaja mucho más. Yo creo que al menos la tensión nerviosa es mayor y el desgaste mental, las neuronas celulares del cerebro, si se dice así o si no es igual, ya me entienden, ¿no? O sea, se van estrofurciando de una forma que no puede ser, home. Yo propongo a ustedes y nos proponemos nosotros en el equipo que este año nos frenemos un poquitín, ¿eh? No vayamos enloquecidos, que intentemos hacer las cosas un poco más, más a conciencia, simplemente. Y si lo hacemos más a conciencia, tomaremos más tiempo para hacer lo mismo. Así que el espíritu descansará, se relajará, la mente se abrirá a nuevas fórmulas, a nuevas ideas. Y, en fin, buscar un poco la artesanía, como decía antes, de todo. Aunque esté mecanizado, aunque usted esté trabajando pues, en una... en una sala de computadoras, que sea usted, pues, ¿cómo se llama? Los computadores, esto, lo trabajan en computadoras, o sea, que usted, el programador, ¿no? Pues es igual, programe con tranquilidad, ¿no? Como si programara un ciclo cinematográfico, aquello con pasión, pero con tranquilidad, con equilibrio, con la mente abierta y aguda. Está visto que a estas horas de la madrugada hacemos muchas tonterías. Ya paro, va. Mire, sabe que le digo que pase el año como le dé la gana, que es usted muy libre. Bueno, sin embargo hay gente que decide complicarse la vida. Bueno, pero esto hablaremos luego. Antes queríamos hacer una pequeña referencia a estas fiestas últimas, hacer nuestro adiós, al menos, a estas fiestas de Reyes. Ah, y me decía un compañero el otro día, oye tú, ¿has hecho muchos regalos? Yo le dije, hombre, pues no, poquito, porque, hijo, está todo carísimo, ¿no? Y dijo, es que es un desastre. Es un amigo que está soltero y, bueno, tiene algunos compromisos, ustedes me entienden, ¿no? Y claro, tiene que hacer regalitos así que estén un poco bien, no va a regalar un libro de 500 pesetas, porque no puede ser, ¿no? Hay que quedar bien, ¿no? Y me dice, chicos, que este año, Tuski, esto una paliza, Tuski, todo va carísimo, no sé qué regalar, todo, ¿eh? Yo creo que se va a hacer mormón de esas, no mormón, no, que va, que eso se casa mucho, ¿no? Se va a hacer monje trapense, ¿no? Vaya, que no sale a cuenta, ¿no? Los regalos están carísimos, todo está muy caro, no puede ser esto. Y lo del regalo cada día se utiliza más, porque en Navidad, que si el Papá Noel, ¿no? Que si para el arbolito, si vas de visita a la familia, hay que llevar algo, un regalito, ¿no? Y el Día de Reyes, pues regalos ya más fuertes, los niños y tal. Claro que los reyes se ocupan de mucha parte, pero en fin, tampoco llegan, ¿no? Bueno, es igual, dejémoslo. Hablábamos de los mormones, se me ha escapado lo de los mormones y ahí quería yo contarles cosas. Porque resulta que esta semana leíamos en el Correo Catalán que más de 35.000 hombres practican la poligamia en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que es posible que alguien se complique la vida? Mire, ya que uno se case, ya es una cosa que dices, pobre ama, está un poco migaturradia, ¿eh? Porque complicarse la vida, casarse y luego los niños, ya sé que es bonito y a todo el mundo le apetece, supongo. Pero es que es un gasto terrible, ¿no? Es como muy, muy caro esto. Pues hay gente que encima de casarse se casa con varias mujeres y las mantiene. Porque una cosa es un ligue, como mi amigo el soltero, ¿no? Que puede tener sus ligues, sus cosas, ¿no? Yo, una fen. Pero otra cosa es casarse y tenerlas en casa las cuatro o cinco mujeres, ¿no? Imagínense si todas tienen niños, porque encima los mormones no toman pastillas ni anticonceptivos de esos, porque la Biblia lo prohíbe. Así que venga, que les echen niños al mundo, igual tienen 25. Ay, señor. Ustedes ya saben, lo explicaba el periódico cuando se publicó esta noticia, que lo de los mormones viene de lejos, viene de, bueno, hace mucho tiempo, de mediados del siglo XIX, cuando se instalaron en el estado norteamericano de Utah. ¡De Utah! Y allí, pues, formaron sus comunidades y vivían todos con sus esposas. Claro que esto era muy caro. Ya lo sabían ellos que era caro, pero en fin, hacían lo que podían. Y aparte de que es caro, se dice en esta noticia, y vamos, tienen más razón que un santo, que para estar casado con varias mujeres no hace falta solo tener dinero, hace falta tener un gran carácter, ¿no? Porque saber aguantar, llevar, en fin, dominar no me lo entienden en el sentido antifeminista, ¿eh? Sino, en fin, dominar la situación, ¿eh? Entendernos, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Vamos, y con una ya cuesta lo que cuesta, ¿no? ¿Verdad usted? Pues imagínese con cinco. Claro. En fin, y aún hay gente, aún hay mormones que siguen casándose con muchas mujeres, pese a que la ley lo prohíbe. Porque en 1890 la Iglesia mormona renunció a la poligamia para que pudiera ser aceptado el nuevo Estado en la Federación Americana. Pero hay gente que se resiste. Hay más de esos 35.000 que hablábamos que se resisten y siguen al pie de la letra la Biblia, puesto que la Biblia habla de que los patriarcas tenían varias mujeres. Y todos lo sabemos, vamos, hemos leído la Biblia, ¿no? En fin, no hace falta dar nombres. Y claro, si esto era así y Dios lo aceptaba, es que Dios sigue queriéndolo así, ¿no? Claro, entonces, ¿para qué una sola mujer? Y encima se lo pasa. Digo yo que se lo pasarán bien, al menos. Pasa que son gente tan recta, tan religiosa, que no creo yo que el deseo de tener varias esposas sea un deseo meramente sexual, para entendernos, ¿eh? Yo creo que la cosa va más allá, ¿no? Es un deseo, pues, de crear una gran familia para adorar a Dios, justamente, para reverenciarle y seguir sus enseñanzas. Bueno, también es cierto que esto, la costumbre empezó en ese estado de Utah que les decía en América, cuando se instalaron aquellos primeros colonos mormones, porque deseaban que la ciudad creciera pronto. Entonces la solución, claro, era casarse muchas veces con muchas mujeres, muchos hijos, y claro, enseguida se hizo una ciudad grande aquello. La capital de Utah, donde están todos los mormones, si algún día van, es Salt Lake City, que por cierto, ahí transcurría, si no recuerdo mal, una película muy buena de John Huston, o estoy equivocado, Sangre Sabia, no estoy seguro, tal vez no. No lo sé, es igual, en fin, déjame correr. Bueno, lo que íbamos, que hay gente que está como una chota, que eso de casarse con varias mujeres, a ver, lo que cuesta mantenerse todo ahí, como están los precios. Uno se va a complicar la vida, hombre, vamos, hombre. Claro que igual estas mujeres de los mormones son muy sacrificadas, pero hasta cierto punto hay que sacrificarse, ¿no? Leíamos esta semana también en la prensa la siguiente noticia fechada en Badajoz, que es otro caso de sacrificio. Dice, la Fiscalía de Badajoz ha intervenido en el caso de Antonio Telamino Galado, por si los hechos que se hicieron públicos hace unos días de este esclavo en pleno siglo XX pudieran ser constitutivos de delito. Durante los últimos 15 años, este hombre vive como un auténtico esclavo, ya que un pedazo de pan y tocino eran toda su comida y no percibía apenas salario por su jornada de trabajo, que se iniciaba con el día y solo terminaba cuando se ponía el sol, como antes decíamos, de sol a sol. Y él lo aceptaba, supongo, es que no tendría otra cosa. Trozo de pan y tocino y 4 pesetas al mes, poca cosa, ni siquiera para tabaco, o ideales si le llegaba, una cajetilla al mes, vaya usted a saber. Y mira... Y decía, bueno, si es destino del Señor. Qué bonito es jugar con los regalos, ¿no? Los niños y los mayores también, porque disfrutamos. Este año, por ejemplo, Ramón Albero se disfrazó de Rey Baltasar, pero tuvo un percance, porque ya saben ustedes que el Rey Baltasar es el que lleva el incienso, ¿eh? El incienso. Y pasa que, como es un alocado, el Albero, pues se hizo un porro de incienso y no vean cómo se puso. ¡Vamos! Una colocada que tuvieron que llevarlo en andas a su casa y encerraron el váter. No, si era por probar, o sea que no es que el chico le dé, es que, mira, le enredaron y mira. Y se dice que el rey Melchor, el que trae el oro, se ha ido a Suiza. Se la ha tirado para allá. ¡Hombre, hombre! Tampoco es eso. El que lo tiene más mal puede ser el rey Baltasar el Negro, ¿eh? Que este igual, como se pasea mucho por aquí por Cataluña, igual lo pescan en el Maresme y lo hacen allí coger fresas y claveles. Sí, como se despiste... Pero qué bonitos son los reyes magos. Hay que tener bondad con los demás, aunque a veces no se hagan las cosas bien. Hay que tener simpatía, o al menos, pues, amabilidad, simplemente amabilidad, ¿no? Como es el caso de un atracador de Bilbao, un señor que entró en el banco, una sucursal del Banco de Vizcaya en Bilbao, un chico joven de unos 25 años, con barba, llevaba una escopeta de cañones recortados, envuelta en un periódico, entró, se acercó al cajero y dijo, felices fiestas, esto es una escopeta, bueno, del dinero le disparo. Le dieron 200.000 pesetas y dijo, muchas gracias, felices fiestas, ¿eh? Y se fue diciendo eso de felices fiestas. Hombre, es un detalle, mira, un detalle. Señoras y señores, ha llegado el tiempo de la música. De nuevo, es un tema que Ramón Albero me lo recomienda para que yo se lo recomiende a ustedes. Y yo se lo recomiendo. Dice que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque al principio se oyen grillos. Hombre, eso está bien, ¿no? El chico se ve que no ha ido nunca al campo y le impresiona eso de los grillos, ¿no? Entonces dice que se oye la portezuela de un coche que se cierra. Lo cual ya da un toque de misterio como de novela de Raymond Chandler, ¿no? Y luego el individuo que está en el coche se apea y se escuchan unos pasos. Dice que es muy bueno. El grupo se llama Wham y el tema Club Tropicana.